En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos en este viernes 3 de marzo de 2017 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, un millón de gracias por elegirnos en Teleelch, en Radio Marca, en la televisión también en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es. Buenas tardes. El domingo a las 6 de la tarde, partidazo, el derbi de la Comunidad Valenciana entre el líder, el todopoderoso Levante con pie y medio en primera división, imbatido, invicto en su estadio, y un Elche que se la juega. El técnico del Elche, Alberto Toril, repetirá equipo por tercera semana consecutiva. Solo tiene tres jugadores que son baja: Edu Albácar, Mandy Matilla, por lesión. Tendrá que hacer 7 descartes mañana tras el último entrenamiento a puerta cerrada. Un técnico que se ha mostrado ambicioso. No van a especular, van a por la victoria. Y es que la pregunta es clara: ¿cómo ganarle a este Levante invicto en su estadio? Haciendo un gol más que el contrario. Bueno, va a ser difícil, es un rival que no ha perdido en casa, solo ha empatado 2 veces, pero nosotros creo que tenemos argumentos para hacerles daño y así vamos a ir allí. No vamos a especular y vamos a tratar de hacer un buen partido como estamos haciendo últimamente, y creo que si lo hacemos en la línea de últimamente tendremos opciones claras de victoria. Intentar manejar bien el partido que nos vamos a encontrar, que es un equipo maduro, que sabe esperar bien su momento y no cometer errores. Si limitamos un poco los errores y incidimos en lo que hacemos bien, pues tendremos posibilidades. Para Toril, el Levante es una plantilla muy superior al resto. No necesitan mucho para liquidarte, decía hoy en la sala de prensa. La clave es hacer un partido estable. El Levante es un equipo constante que no se descompone, aunque reconocía el técnico del Elche que la barja de Roger, que lleva el 40% de los goles levantinistas, les hace daño. Los blanquiverdes no estarán solos, cerca de 300 seguidores del Elche van a estar acompañándoles. 2 autocares se han completado por parte de la Federación de Peñas, más de un centenar de aficionados también viajarán rumbo a Valencia para ver el derbi el próximo domingo a las 6, desde las 5:30. Te lo contaremos, como siempre, aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. El partidazo del fin de semana, en un fin de semana también marcado por enfrentamientos directos entre los rivales que están en la parte alta de la clasificación. Todo lo que no sea ganar supondría sin duda un paso atrás, aunque el empate allí en el Ciudad de Valencia pues no sabría mal si se acorta algún punto respecto a los equipos que están en la parte alta de la clasificación. Para el filial, para el Elche ilicitano también, pues empieza el auténtico Everest. Se enfrentan en una semana al segundo, tercero y cuarto, empezando mañana el partido contra el Novelda, segundo clasificado. El Elche ilicitano juega a las 4 en el Martínez Valero. Vicente Parras. Pues empezamos ahí una montaña para nosotros, ¿no? Porque nos toca ahora segundo, tercero y cuarto clasificado. Viene primero Novelda, luego iremos a Ontinyent y viene Castellón. Primero Novelda, pues un equipo muy de la categoría, gente muy experta, gente con experiencia en segunda división B, que está en la parte de arriba por méritos propios. Eso es así, y que bueno, para nosotros va a ser una piedra dura, seguro.

alejarse todavía más del descenso y encarar la recta final del campeonato, creo que con bastante confianza. Perder significaría alejarse ya mucho del playoff. Por abajo te podrían recortar evidentemente puntos y volvería un poco el desánimo, o mucho. Un empate, bueno, dependiendo cómo se dé la imagen, etcétera, etcétera. ¿Cómo ganarle a este Levante? ¿Cómo hacer lo que no ha hecho ninguna escuadra en el barrio de Orriols, en el estadio levantinista? Pues así empezamos la rueda de prensa preguntándoselo a Toril. Haciendo un gol más que el contrario. Bueno, va a ser difícil. Es un rival que no ha perdido en casa, solo ha empatado dos veces, pero nosotros creo que tenemos argumentos para hacerles daño y así vamos a ir allí. No vamos a especular y vamos a tratar de hacer un buen partido como estamos haciendo últimamente. Y creo que si lo hacemos en la línea de últimamente tendremos opciones claras de victoria. Intentar manejar bien el partido que nos vamos a encontrar, que es un equipo maduro, que sabe esperar bien su momento y no cometer errores. Si limitamos un poco los errores y incidimos en lo que hacemos bien, pues tendremos posibilidades. Posibilidades, sin duda, si hacen las cosas bien y minimizan errores. Esa va a ser la clave. También, evidentemente, no especular, salir a por la victoria, la mentalidad va a ser muy importante. Tensión competitiva, yo creo que ahí, si el Levante va, sale un pelín relajado por aquello de que tiene un buen colchón y el Elche sale a tope, de mentalidad el Elche ahí tiene, sin duda, una importantísima ventaja. Semana bien, de hecho, sigue viendo a los jugadores entrenando mejor que nunca Alberto Toril. La verdad que muy bien. Estamos en semanas muy buenas de trabajo, que todo el mundo está muy, muy implicado, con ganas de participar y de ayudar, y contento por eso. Creo que llevamos un mes o cinco semanas muy buenas de trabajo. Era el cambio más lógico. Ahora estando Dorca para mí es un jugador importantísimo y básico. Aquí se le preguntaba, como la semana pasada dijo que iba a jugar Alex Fernández, pero claro, si Dorca no estaba, Dorca sí está. Por lo tanto, no creo que modifiquemos mucho el bloque. No he pensado todavía en ello, pero lo normal es que el bloque sea el mismo de las últimas semanas, que creo que está dando un gran nivel. Lo normal es que el bloque sea el mismo de las últimas semanas. Eso suena a repetición por tercera semana consecutiva del 11, con lo que es otro dato positivo para el Elche. Cuando un entrenador repite alineación, eso suele ser muy buena señal. Juan Carlos en portería, Pellegrín, Túñez, Iriondo y Luis Pérez en defensa, Fabián Dorca, Pelayo por delante con ese tribote, Borja Valle y Pablo Hervías en las bandas y Nino en la punta de ataque. Y es que es bueno que el equipo ahora mismo tenga esa confianza. Bueno, pues eso es bueno, que el equipo tenga confianza porque ve que todos los partidos tenemos opciones de ganar, que jugamos bien, que dominamos al contrario, y es verdad que no, los resultados no están acompañando en algunos momentos, pero la sensación de ellos en el campo siempre es buena. Es decir, que no somos inferiores a nadie, que podemos competir y allí vamos a eso, vamos a competir, a hacer un buen partido, sabiendo que tenemos un rival complicado delante, que nos va a poner un ritmo difícil para nosotros, que defiende bien, que ataca bien, que las transiciones hay que manejarlas muy bien porque son rápidos. Bueno, vamos a ver qué partido nos encontramos, pero siempre con la identidad nuestra, sin perderla, eso por supuesto. Por tanto, sin perder la identidad, y lógicamente había que preguntarle por el Levante. ¿Qué opinión tiene? Tecla, la ha explicado muy rápido y muy bien, ¿no? Es un rival con muchos argumentos, con una plantilla muy superior al resto, eso indudable. Luego con gente de ataque que tiene ritmo de primera división, que no necesita mucho para liquidarte. Al final se ve rápidamente que no necesitan generar cinco ocasiones de gol para ganar. Es decir, con uno o dos ya el balón acaba en la portería y luego gestionan bien esa diferencia, ¿no? Es un equipo bien trabajado por su entrenador, que sabe lo que tiene que hacer y lo hace bien, indudablemente. Está muy por encima de los demás equipos y así lo está demostrando. Por tanto, un Levante que hasta el momento, bueno, pues está muy por encima del resto. Habrá que hacer un gran partido. Últimamente no. Es decir, yo estoy muy contento con... Aquí esta no es la respuesta, sino esta sobre el hacer un partido completo. Hacer un partido estable, que yo creo que estable, sobre todo, estable. Ellos no es un equipo que tenga picos altos de 20 minutos que te arrollan, ¿no? Es un equipo constante en el rendimiento, saben esperar su momento, saben que tendrán alguna ocasión de gol, no se descomponen de ninguna manera y bueno, y aprovechan sus ocasiones de gol. la baja de Rullé le va a hacer daño, desde luego. Es un jugador que le ha hecho el 50% de los goles. Es un jugador muy determinante. Y sin él, pues, indudablemente se tiene que notar de alguna manera. La baja, lógicamente, de Rullé es importantísima. Es un hombre, bueno, su hombre gol, no olvidemos. Veremos si es Juan Muñoz, yo creo que sí, o si es Víctor Casadesús. Tiene pinta de que va a ser Juan Muñoz. Se le preguntaba si a su equipo, si al Elche, en algunos partidos le ha faltado saber sufrir. Últimamente no. Es decir, yo estoy muy contento con el equipo en la segunda vuelta. Creo que si mira los números, estamos francamente bien. Y las sensaciones igual. Es decir, hemos empatado dos partidos aquí, pero podíamos haberlo ganado perfectamente. Fuera de casa hemos ganado el Lugo, que prácticamente nadie ha ganado también. En Vallecas empatamos. Creo que estamos a muy buen nivel. Es la realidad. Los seis últimos partidos, yo estoy muy contento de la trayectoria del equipo. Sigue hablando del Levante. Es muy difícil mantener el nivel todo el año. Al final son humanos también y cometen errores. Pero no es un equipo que le guste tener la pelota. No es un equipo que te domine especialmente. Es un equipo que espera su momento. De hecho, no nos van a presionar arriba probablemente. Es decir, nos esperarán en tres cuartos del campo. Esperar algún robo, alguna transición rápida, que ahí son muy buenos. En eso son muy buenos, son muy precisos, muy rápidos, con mucha calidad individual. Y ahí finiquitan el partido. Es decir, con muy pocas ocasiones ganan los partidos. Luego tienen solvencia atrás, indudablemente. Tienen gente experimentada, gente física, gente con piernas, son rápidos. Entonces es un equipo que defiende bien y ataca bien, desde luego. Bueno, pero si es que nosotros siempre lo decimos, vamos... Aquí es cuando le preguntamos si le preocupa el escenario en el caso de que se perdiese alejarse del playoff. Paso a paso, es decir, que podemos perder el Levante, pues claro que podemos perder el Levante perfectamente. Y podemos ganar y podemos empatar, puede pasar de todo. Al final es un partido de fútbol, pero tampoco tenemos que ser tan derrotistas. Oye, perdemos, pues intentar ganar el siguiente y estamos en una situación cómoda. Estamos donde tenemos que estar, donde hemos estado todo el año, ni más ni menos. Sí, bueno, sí, se alejaría, la realidad que se alejaría, pero nuestro objetivo no tiene que ser eso, ¿no? De inmediato. Yo creo que el objetivo tiene que ser el siguiente partido y tratar de sumar puntos. Cuanto antes consigamos la permanencia, que yo creo que este año va a estar en menos puntos, pues yo más fácil será luego centrarnos en otros objetivos. Pero el objetivo principal, ya lo he dicho siempre, de este club es la permanencia, para que sobreviva y subsista. A partir de ahí, pues todo lo que pueda conseguir será bueno. Indudablemente vamos a pelear cada partido como estamos haciendo. Vosotros veis que somos competitivos cada día. Es decir, que no nadie nos gana bien y al contrario. En muchos partidos somos superiores al contrario. También sobre el desplazamiento de los aficionados. Sin duda es algo que es muy importante para el equipo, sentirse arropado por la afición el próximo domingo en Valencia. Bueno, oye, si se desplazan, quieren pasar un buen fin de semana en Valencia, ojalá haga buen tiempo y lo saboreen. Y luego, si ven ganar a su equipo, pues mejor. Creo que sería un fin de semana fantástico para las personas que se desplazan allí. Yo creo que va a ser un partido bonito y nosotros tenemos poco que perder, esa es la realidad. Es un partido vistoso donde el jugador quiere mostrarse y quiere hacer muchas cosas porque juegas contra el líder tiene muchos ojos encima y es el mejor momento para dar el mejor nivel todos. Por lo tanto, es un partido muy atractivo, en un campo que va a estar muy bien y a salir sin ningún miedo. ¿Le sorprende que vayan a ir varios cientos de aficionados? Me sorprende, claro que me sorprende. Me sorprende que él tenga esa capacidad del Elche de llevar gente fuera de su estadio. Es decir, hay pocos clubes que tengan esa capacidad de salir. También es verdad que las distancias son muy largas y no es fácil para los clubes desplazar a gente, ¿no?, fuera de casa, pero es un dato importante. Eso significa que la gente siente el equipo y le gusta lo que ve. Y también se le preguntaba por sobre las palabras. Bueno, aquí es que, claro, lo voy a explicar, porque se hablaba un poco de los continuos cambios que hay en el club, que cada año pues se tienen que fichar a 20 jugadores, nuevos entrenadores, y que así cuesta asentarse en la categoría, por aquello de que se le exige ya en el primer año el estar arriba. ¿Qué voy a decir, no? Yo creo que al final los proyectos no duran un año. Es decir, es muy difícil cada año 20 jugadores nuevos, cuerpo técnico nuevo y que todo salga bien. Eso es muy difícil. Indudablemente necesitas tiempo, necesitas asentar unas bases, asentar un estilo de juego, tener los jugadores adecuados para ello, y en ese sentido creo que vamos bien encaminados. Ahora, Lo que pase en el futuro nadie lo sabe, pero que llevamos buena línea sin lugar a dudas. Gente que más o menos entiende de fútbol y sabe un poco las dificultades que hemos tenido en la primera vuelta. De hecho, el partido de ida en la primera vuelta creo que jugó Leomar y Liberto, ¿puede ser? Me parece jugar Leomar y Liberto, pues y Eldin, pues imaginaros un poco las dificultades que teníamos en esos momentos. Sin embargo, pues el equipo va mejorando, tenemos más posibilidades ahora, en el mercado de invierno ha sido mejor y el equipo muestra mejor cara. Sobre los que son baja, no van a poder estar para este partido, sobre Edu Albacar, ¿qué está pasando con Edu Albacar que ya va para 5 semanas? Bueno, ya os comentábamos que hace 2, cuando parecía que iba a volver, tuvo un paso atrás por un pinchazo ese jueves antes del partido, creo que era para ir a Lugo, digamos que ha tenido ese paso atrás en su recuperación. De todas formas, se lo preguntábamos al míster. Pues bueno, él tuvo un golpe en la rodilla y al principio pues parecía que era el lateral interno, luego parece que tiene otra lesión, y no ha acabado de recuperarse bien, tiene ahí un punto de dolor que no le acaba de remitir y no está cómodo. Bueno, ahora empieza a estar un poquito mejor y yo creo que si no hay ningún contratiempo, la semana que viene ya podrá estar con el grupo, espero. O sea, bajas Mandy Matilla también. Pues en principio. ¿Y Albacar? No. En principio no. Yo creo que están todos bien para la decisión del entrenador mañana. Mañana, esas son las 3 bajas, son 28 jugadores en plantel. Tendrá que hacer 7 descartes, porque alguno no cuenta a Leomar y Soricaba. Nosotros sí los contamos porque son jugadores de la primera plantilla, aunque en el caso de Sori, pues juega con el filial cuando no va convocado, pero están entrenando todos los días. De hecho, ya han ido convocados en algún partido. Incluso Leomar, en la primera parte del campeonato, pues jugó minutos. Por tanto, son 2. Al menos yo los cuento como jugadores del primer plantel, por eso tendrá que hacer 7 descartes. Y entre esos descartes siempre suelen estar Eldin y Hugo Fraile. Le preguntamos por el rendimiento de ambos en las últimas semanas. Recordamos que el director deportivo del Elche, el Chuti Molina, reconocía que Eldin está trabajando cada vez mejor, pero le falta ritmo, pero que Hugo Fraile se estaba ganando no solo la convocatoria, sino la titularidad. Bueno, queríamos conocer la opinión de Toril sobre Eldin y Hugo Fraile. La verdad es que están acumulando sesiones de trabajo. Yo a Eldin siempre se lo decía, digo, tú tienes que intentar encontrar tus sensaciones a través de entrenar mucho, de intentar tener continuidad de 3 semanas de trabajo, 1 mes. Bueno, hasta ahora no lo había conseguido, siempre tenía 2 semanas de trabajo y luego tenía una pequeña lesión. Es decir, creo que ahora más o menos va encontrando un poco su nivel. Y Hugo está mejor que nunca, la verdad. La verdad que está mejor que desde que hemos llegado a nosotros, está en su mejor momento, pero también es verdad que hay mucha gente en su lugar. Tenemos los 5 jugadores de banda que tenemos, están a grandísimo nivel. Pedro vuelve ya y está muy bien. Borja y Herbías igual. Y Liberto pues es un jugador también importante para determinados momentos. Así que no es fácil entrar en la convocatoria. Y aquí se le comentaba también sobre los números en la segunda vuelta del campeonato, que ahora mismo sería un punto peor en los mismos encuentros. Puntos sumados en la primera vuelta y la segunda. La verdad es que está ahí fluctuando, ¿no? Hace una semana, cuando se ganó el Lugo, decíamos que era un punto mejor. Ahora con el empate frente al Huesca es un punto peor, porque contra el Huesca en la primera vuelta se consiguió la victoria. Y bueno, pues aquí el técnico lo comentaba. Estamos 7º o 8º, el número de la segunda vuelta. Y en goles a favor estamos bien, goles en contra llevamos pocos. La semana pasada también teníamos un punto más. Es decir, es que al final buscáis siempre el lado negativo de las cosas. Y ahora también te voy a decir otra cosa. Los 3 próximos partidos solo necesitamos un punto para estar igual o mejor. ¿Lo diréis también? Claro que lo diremos. Siempre lo hemos dicho. No miréis las cosas de manera negativa. Ser positivos. Si te protege un poquito la cabeza de los pies. La famosa manta. Goles siempre metemos goles y generamos. Esa es la realidad. Bueno, estamos intentando, que lo hemos encontrado, creo que somos más equilibrados. Los rivales nos generan infinitamente menos, encajamos muchísimo menos goles. La segunda vuelta los 6 goles han hecho 2 de penalti, es decir, que llevamos unos buenos números dentro de la categoría. Y en ataque pues seguimos generando. A lo mejor dices, no tanto como antes, no lo sé, tendría que mirarlo. Bueno, pero eso es verdad, al final lo de marcar es una cuestión de rachas y momentos, es decir, generamos y no estamos teniendo acierto de cara a portería. El día de UCAM pudimos finiquitar el partido muy claro. El día del Huesca también tuvimos ocasiones para ganar y no lo hicimos. Bueno, es fútbol. Yo me refiero a eso, que hemos tenido opciones para finiquitar el partido para ganar y no lo hemos hecho. Esa falta de acierto, no. Esa falta de efectividad, lo que nos estaba faltando. Bueno, pues ahí, en eso, bueno, Toril no tiene razón cuando dice que solo somos negativos. No, no. Aquí por lo menos, en esta casa, cuando el Elche ha ido un punto por delante respecto a la comparativa a la primera vuelta, lo hemos dicho. Y cuando ha ido por detrás también, si no pasa nada. Es cierto que los próximos tres partidos, a poco que el Elche saque más de un punto, habrá mejorado los números de la primera vuelta. Porque recordamos que en la primera vuelta perdió con el Levante, perdió contra el Alcorcón y no pasó del empate contra el Nastic. O sea que, evidentemente, si de los próximos tres partidos saca más de dos puntos, ya habrá, o más de un punto, ya habrá mejorado. Bueno, dos necesita porque ahora mismo va un punto en desventaja. Pero bueno, son nimiedades. Lo que tiene que es empezar a sumar los puntos de tres en tres si quiere acortar distancias, más que pensar en estadísticas. Las últimas sobre Roger, la baja de Roger y su sustituto. Creo que lo lógico sería Juan Muñoz, es lo lógico, ¿no? Es el delantero más claro que tiene. Visto que Asa de Sus es un segundo punta, más de jugar entre líneas de último pase, yo creo que jugará Juan Muñoz y es diferente a Rullé. No es tan veloz al espacio, pero sí es un buen rematado de dentro del área. Por lo tanto, habrá que intentar tenerlo fuera, ¿no? Yo creo que le va a hacer daño esa baja, ¿no? Pues a priori sí. Es como si al Elche le falta Nino. A priori, lógicamente, te tiene que hacer daño. Y Roger incluso lleva bastantes más goles que Nino. Lleva 17. Nino lleva 9. Está uno del centenario. Ojalá lo pueda conseguir. Centenario de goles y de victorias. Si el Elche gana frente al Levante y además lo hace con gol de Nino, o Nino mete un gol, será centenario doble Nino en el Elche Club de Fútbol. La última, Túñez. ¿Le ha dado consistencia a la defensa? Ha dado equilibrio y solvencia, eso lo estáis viendo todos. La verdad que los partidos desde que él ha llegado, pues el Elche se muestra diferente. También con la aportación de Luis Pérez, de Iriondo, que han subido su nivel, y Pellegrín, que también está a buen nivel. Creo que tenemos buena defensa y de hecho lo estamos demostrando en los últimos partidos. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki. Manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro. Marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki. Comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. Las rebajas se acaban en Hogar Mobiliario. Por renovación de la exposición hay piezas únicas que están a tu alcance a precios nunca vistos. Descuentos especiales en complementos y piezas con hasta el 70%, con la calidad por bandera y el diseño más innovador. Hogares sugerentes, cálidos, acogedores. Últimos días de rebajas en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde. Hola, ¿Clara? Mira, te llamo de la tienda donde encontraste ese abrigo que tanto te gustaba pero que era demasiado caro. Bueno, pues hoy está a mitad de precio y en tu talla. Nadie te avisa de algo así. Nosotros sí. El mejor momento para comprar un Fiat llega con los Factory Days. Llévate hasta 7.000 euros de descuento en 200 unidades de toda la gama Fiat. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astronetworks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. You've made a fool of everyone. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo. Enseguida nos vamos a ir a Valencia para escuchar a nuestro compañero Víctor Barea para conocer la última hora del Levante, pero vamos a escuchar algunas frases del técnico del Elche ilicitano. Mañana partidazo a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Sí, recuerda, 4 de la tarde Martínez Valero, Elche ilicitano Novelda, el partido en el que, bueno, pues el Elche ilicitano tiene ahora 3 encuentros durísimos en una semana. Si quiere soñar con algo más que, bueno, pues estar ahí en zona media, tendrá que ganar la mayoría de esos partidos para recortar los puntos que ahora mismo, que son muchos, con la zona de playoff. Lo reconocía sin duda Vicente Parras, técnico del filial. No, pues empezamos ahí una montaña para nosotros, ¿no? Porque nos toca ahora segundo, tercero y cuarto clasificado. Viene primero Novelda, luego iremos a Ontinyent y viene Castellón. Primero Novelda, pues un equipo muy de la categoría, gente muy experta, gente con experiencia en segunda división B, que está en la parte de arriba por méritos propios, eso es así, y que bueno, para nosotros va a ser una piedra dura, seguro. El sábado, miércoles en Ontinyent y el domingo viene aquí el Castellón. Bueno, el Novelda está demostrando que es un bloque compacto, sobre todo, están trabajando todo muy junto, un equipo muy comprometido, un equipo que se ha visto arriba con una oportunidad y la están aprovechando muy bien, pero no por ello está exento de jugadores de calidad, sobre todo en la parte de arriba. Lo que más me preocupa de ellos es que nosotros no seamos capaces de parar esas individualidades. Tenemos que estar muy atentos, sobre todo en no regalar contras, porque son equipos con mucha velocidad y que ellos no puedan hacer el juego interior. No, más dosificado no. Yo prefiero emociones fuertes. Está claro que en una semana de 3 partidos, pues al final corres el riesgo de lesiones, de perder jugadores importantes, el tema del cansancio también va a ser influyente, pero yo creo que ahí tenemos, pues en este momento, una plantilla de 20, 21 jugadores que están todos disponibles para poder participar en un momento dado. Sí que es verdad que en estos 3 partidos pues no jugamos buena parte de las posibilidades de estar cerca del playoff, pero aún así nosotros, si ganamos, seguiremos con la ilusión de ver qué pasa e intentar llegar arriba, y si no ganamos, intentamos transmitir al vestuario ser competitivo siempre. Para nosotros siempre va a ser mejor ser noveno que ser décimo, ser octavo que ser noveno, porque nosotros todos queremos crecer y la manera de crecer es siempre aspirar a más. Pues ese partido mañana entre el filial, el Elche ilicitano y el Novelda, a las 4 de la tarde en el Estadio Martínez Valero, pero como comentábamos, los focos estarán luego, 26 horas después, en Orriols, en el barrio, allí en la capital del Turia, donde tiene asentado su estadio, el Ciudad de Valencia, el Levante. Nos vamos precisamente hasta Valencia, allí está nuestro compañero Víctor Barea de Radio Marca Valencia. Víctor, muy buenas tardes. Hola, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es el secreto de este Levante, que no hay nadie que sea capaz de meterle mano allí en su estadio? Pues, aunque sea tópico, pensar en el partido a partido, en el jornada a jornada y en el no confiarse para nada en el rival que visita cada 15 días normalmente, el feudo de Orriols. Y eso hace que, por ejemplo, el Levante en la jornada de ayer cumpliese un año sin ser derrotado en su estadio. Lo hizo gracias a los últimos encuentros de la temporada pasada en Primera División. La lástima fue que, lejos del Ciutat, pues el equipo perdía y volvía a perder, y de ahí ese descenso final. Pero esta temporada se está mostrando como el equipo más seguro de la categoría, no solo fuera del Ciutat, sino también en su estadio, y eso hace que mantenga una ventaja y una diferencia de puntos abultada, como la que mantiene en estos momentos el conjunto de Juan Ramón López Muñiz respecto a sus perseguidores, y ahí están esas cifras y esos datos que dice que el Levante, en esas 13 jornadas disputadas por el momento como local, todavía no conoce la derrota. Bueno, ¿le afectarán las bajas, la de Pedro López y sobre todo la del goleador, la de Roger? Es la principal ausencia que tiene, desde luego, la de Roger, el delantero que fue expulsado por doble cartulina amarilla frente al Sevilla Atlético el pasado fin de semana. Es el pichichi de la categoría junto a José Lu, y eso siempre pasa factura. Además, Roger en el mes de febrero ha sido vital para su equipo, con hasta 7 tantos logrados en el último mes. Eso habla un poco de la relevancia que ha tenido también a nivel de puntos luego otorgados a su equipo. Es la ausencia más significativa con la que va a contar el técnico levantinista, y a la espera de confirmación, yo creo que el sustituto sustituto va a ser Juan Muñoz, precisamente uno que ha llegado en este pasado mercado invernal para suplir la ausencia y la salida de Rafael Martins, el jugador brasileño que se marchó rumbo a Portugal, y puede tener la oportunidad de sumar su primera titularidad desde su llegada, como te digo, el pasado mes de enero. Es un futbolista del que hablan muy bien desde Sevilla, que es el club al cual pertenece, que en el inicio de esta temporada de la mano de Milla en el Zaragoza sumó minutos además interesantes, pero que con la llegada de Agne dejó de contar para el nuevo técnico del conjunto maño, y de ahí esa rescisión de la cesión y posteriormente su vinculación con el Levante Unión Deportiva. Será la referencia ofensiva, eso sí, no descartamos ni mucho menos la presencia de Víctor Casadesús, aunque la última ausencia de Roger como titular fue precisamente no hace mucho aquí en el Ciudad, en un partido frente al Tenerife, y precisamente apostó por Rafael Martins, no lo hizo por Víctor Casadesús. Ahora no está el brasileño, ahora está Juan Muñoz, y esa podría ser la referencia ofensiva, porque López Muñoz no acaba de ver a Víctor Casadesús como única referencia ofensiva del equipo. ¿Qué se dice, Víctor, ahí del Elche? ¿Ha hablado hoy el míster Muñiz? ¿Ha dicho sobre el rival? Sí, pues al final habla eso de confianza cero, de pensar que es un rival que está en una zona de la clasificación en la que empieza a jugarse cosas importantes, sobre todo si quiere mirar hacia arriba, y donde el equipo debe estar asentado y tener una idea muy clara de lo que espera del encuentro. Habla de un equipo pues al que lógicamente ya le costó vencer en el Martínez Valero con ese golazo de campaña de libre directo, y a partir de ahí espera un encuentro similar al visto en la primera vuelta del campeonato, con confianza cero y pensando que el Elche es un equipo que puede hacer daño, que es capaz de lo mejor y de obtener buenos resultados fuera de casa, como se ha logrado esta temporada, y que por eso no se va a fiar ni mucho menos su equipo, que eso sí sigue pensando que es el claro favorito para lograr un objetivo del cual cada vez está más cerca. Bueno, pues sin duda el partido presume emociones fuertes. El Elche yo creo que se juega mucho más porque está ahí en ese alambre de que si quiere meterse en playoff tiene que ganar sí o sí, algo que no ha hecho ninguna escuadra en lo que llevamos de temporada. ¿Alguna cosa relevante, algo que destacar más, Víctor? Simplemente, mañana será la última sesión de trabajo. Es verdad que la convocatoria la suele dar el mismo día del partido, al margen de esas ausencias que comentabas de Roger y de Pedro López, el capitán que tampoco estará. Su puesto en principio lo ocupará Iván López, que jugará como titular después de muchos meses lesionado. Ya sumó el otro día minutos en ese lateral derecho. Abraham es la otra ausencia, en este caso por lesión, todavía sigue recuperándose, por lo que Toño será el que ocupe, como lo hace habitualmente, el carril izquierdo. Por lo demás, en principio y a esta hora, sin ningún tipo de percance más dentro de la plantilla de Juan Ramón López Muñiz. Muchas gracias, Víctor Barea, compañero desde Radio Marca Valencia. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Pues esa es la última hora, la radiografía del conjunto levantinista, un rival que parece estar fuera de categoría en relación con el resto, con esa cómoda ventaja de 15 puntos sobre el tercer clasificado. Vamos a ir cerrando ya el programa con el repaso al resto de la agenda deportiva del fin de semana. Hemos escuchado ya a Vicente Parras hablando de Selchi Licitano Novelda mañana a las 4 en el Martínez Valero, en División de Honor Juvenil. El Kelme recibe a Lucán Murcia el domingo a las 11:30 en el Polideportivo Altavix, mientras que el Elche juega en la localidad valenciana de Alcácer el domingo a las 12 en Liga Nacional. Alcoyano Celtic Elche el domingo a las 12 y Elche B Levante B domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En fútbol sala, el Elche Club de Fútbol Sala se desplaza a Valdepeñas, juega mañana sábado a las 6:15 de la tarde para intentar cerrar la fase de promoción, el playoff. En segunda división femenina de fútbol sala, estos son los partidos: San Isidro Juventud Delche, mañana a las 7, y Elche Club de Fútbol Sala Hospitalet, mañana también a las 7. En balonmano, en la Liga de División de Honor, Liga Loterías de H, el Cleva León recibe al Elche Mustang mañana a las 6 de la tarde. Y en primera estatal, Alcácer Elche Vulcanizados Alberola, mañana a las 6 de la tarde. En baloncesto autonómica masculina, el Club Baloncesto Ilicitano recibe al Teisereta a las 6 en el pabellón UMH, y en el campeonato autonómico femenino el Lucentum recibe al Illice Basket Club el domingo a las 6:30. Destacamos también que en waterpolo en segunda nacional el Club Waterpolo Elche juega mañana sábado a las 5 en casa del Club Natación 4 Caminos. Y en cuanto a cross, se disputa desde las 10 de la mañana el cross Perleta Maitino con meta y salida en la ermita de Perleta. Como siempre, un placer. Feliz fin de semana. El domingo, si queréis, aquí estamos puntuales como un clavo a las 5:30 desde aquí y desde Valencia para contarte ese apasionante Levante Elche. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.